programa de día miércoles y nos toca recibir. Ahí estoy escuchando esa música que anuncia. Sí, ahí está, mirá, escuchá. Anuncia la llegada de Alejo Leguizamón con su columna Fuera de Libreto. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más acá al Ágora 2025. Buen día, Juani, ¿cómo estás? Por acá, todo bien, por suerte. Bien, por acá, lindo día, soleado, así que contentos. Si no llueve, estamos bien en Bahía Blanca. Acá, bueno, en la capital federal, con una nubosidad notable, pero dentro de todo un día aceptable en términos de temperatura. Bueno, mejor así. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alejo? El día de hoy, bueno, todos sabemos la noticia que tuvimos el lunes, la noticia que conmovió al mundo, la partida de este mundo terrenal de nuestro Papa Francisco. Así es. Probablemente el argentino más grande, o más que más grande, más importante de la historia en términos de la relevancia mundial. En este caso vamos a hacer un análisis más de su faceta más política, haciendo un poco más de hincapié en lo que fue Jorge Bergoglio, que tal vez en lo más conocido que es su etapa como Papa, ¿no? Bien. Desde su sagacidad estratégica, sus momentos en los cuales también se la jugó bastante. Y bueno, vamos a hacer un repaso cronológico un poco de su historia. Bueno, prohibido, señoras, en su casa indignarse porque mezclamos política y religión. Exactamente. En este caso, entendemos la figura de Francisco como una figura que desde la religión construyó una visión política de mundo. Y bueno, en ese tránsito comenzó en 1957, ya hace casi 70 años, cuando entra al seminario para ser cura y al mismo tiempo entra al noviciado de la Compañía de Jesús, que para las personas que, como yo, que bueno, esto es algo que comprendí recientemente, es una orden que los jesuitas tienen como si fuera una especie de tropa de élite intelectual y militar que responde directamente al Papa. Y O sea, militar. estamos hablando, sí, tiene una lógica interna militar, no necesariamente está armada, pero tiene una lógica verticalista en la cual hay generales, hay, digamos, distintos rangos, por decirlo de algún modo, que se dan en la lógica castrense y está por encima de las autoridades eclesiásticas nacionales, directamente responde al Papa. Otra de las cuestiones centrales de su formación en esa época está atravesada, por un lado, por una parte más teórica, que es que en ese momento sea lo que se llama el Concilio Vaticano II, que el último Papa progre, por decirlo de alguna forma, que fue el Papa Juan XXIII, Sí. se da ese concilio, que un concilio, bueno, de alguna manera es como una línea que se baja a las iglesias en un sentido, ¿no? En este caso, actualizar la iglesia, dejar de dar la misa en latín y empezar a darla en los idiomas nativos, darla no de espaldas a la gente, sino de cara a la gente, adaptarla de alguna manera a los cambios del mundo moderno. Eso obviamente influyó en el pensamiento de Francisco, que en ese momento se estaba formando, y al mismo tiempo también, cuando estaba en esa formación, se dan varios sucesos pequeñitos, pero que de alguna manera muestran el contexto en el cual eso se desarrolla. Por un lado, él fue profesor, esto lo hacían mucho los jesuitas, de que, bueno, vos al estar dentro de la orden tenías que cumplir tareas específicas. En el caso de él, fue lo que se llamaba maestrillo, que era un profesor, en este caso, de un colegio jesuítico, que era el Colegio Inmaculada, donde fue profesor de un grupo grande de jóvenes que después conformarían la organización Montoneros. También, esto ya en el ámbito universitario, en la USAL, la Universidad del Salvador, que es de los jesuitas, fue director espiritual de unos jóvenes católicos que, después de que ocurriera la Noche de los Bastones Largos, ingresarían a la agrupación juvenil peronista Guardia de Hierro, con la cual muchos de ellos mantendrían un vínculo con Francisco posteriormente. Y antes de llegar a ser, esto lo guardamos en breve nomás, provincial de los jesuitas, que es un cargo más alto, él ubica dentro de la Universidad del Salvador a varios integrantes de Guardia de Hierro en cargos relacionados a la administración de la universidad. Guardia de Hierro, una agrupación de centro peronista, podríamos decir, con un carácter Exactamente. más intelectual, si no me equivoco. Así es, una agrupación que surge en la resistencia peronista allá por los años 60, y bueno, de algún modo muy, muy cercana a lo que fue durante el exilio de Perón y demás, a esta posición, digamos, medio pendular que mantenía el peronismo, ¿no? Acusada tanto de izquierdista como de derechista, Y bueno, en ese sentido estaban estos jóvenes que luego tendrían cargos dentro de la Universidad Nacional de El Salvador, perdón, la Universidad de El Salvador, porque es una universidad privada de los jesuitas. Y por último, una cuestión más formativa, fue alumno de un teólogo jesuita, que es Escanone, que es el fundador de la teología del pueblo, que es la corriente argentina de lo que se conoce como la teología de la liberación, Así es. la rama más marxista, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia, con una visión revolucionaria con respecto a la religión, que también, bueno, obviamente condicionaría su pensamiento, su formación. Luego ya en 1969 se recibe, por decirlo de alguna manera, de sacerdote, y como mencionamos, en 1973 es nombrado provincial de la Compañía de Jesús, o sea, de la orga de los jesuitas, en lo que sería la provincia jesuítica, porque está dividido por provincias jesuíticas el mundo, dentro de esta orden, que correspondía a la de Argentina más Uruguay. Este cargo lo ocupó hasta 1979. Ajá. Bueno, sabemos que en 1976 se da el golpe cívico-militar, en el cual hubo en su momento varios cuestionamientos, particularmente de un periodista, Horacio Verbitsky, que habla de su participación en dos casos donde en un principio acusa como que estuvo involucrado en la desaparición y después de que en realidad no hubo una protección puntual. Acá me interesaba por ahí mostrar otra faceta de Francisco y también abordar estos dos casos mencionados desde una perspectiva principalmente de los involucrados, que fueron Orlando Llorio y Francisco Jalix, dos sacerdotes jesuitas que fueron desaparecidos y que después fueron liberados. Y esto surge del testimonio de Jalix, que es el único que se mantuvo vivo cuando, en su vida natural, digamos, Sí. cuando Bergoglio llega a ser arzobispo, incluso cuando se ocurre la denuncia en 2005. Donde él mismo afirma que el que era en ese momento provincial de los jesuitas no tuvo que ver con su desaparición, sino que en realidad él cayó por estar en el entorno de una monja que había entrado en una organización armada. Ajá. Fue más por una búsqueda del entorno de esa monja, donde secuestraron primero a ella y luego al entorno. Ellos pertenecían a una organización que se llamaba Cristianos para la Liberación, que era una organización de superficie de montoneros y que al fin y al cabo esa organización se fundó muy cercano al inicio de la dictadura y solo sirvió para tener prácticamente un listado de personas a las cuales secuestrar dentro de la iglesia, donde caen 40 militantes de esta organización y solo sobreviven ellos dos, Ajá. donde hay historias que mencionan que el mismo Bergoglio incluso le pidió al cura que daba la misa en la casa de Videla que se hiciera pasar por enfermo, así podía ir él personalmente a dar la misa y hablar puntualmente por estos casos. Luego le informan que se encontraba en una dependencia de la Armada, estas dos personas desaparecidas, y va a hablar con Massera en dos ocasiones. Ajá. Luego de eso, ellos son liberados y son los únicos de estos 40 militantes de la organización que son liberados con vida. Los demás permanecen desaparecidos. Y además, me parecía mencionar que, bueno, de una investigación que se publicó en el libro Salvados por Francisco, que es de Aldo Dusdevich, un autor peronista que fue militante de Montoneros hasta el comienzo del gobierno de Perón, donde Montoneros continúa con la lucha armada y él decide abrirse de alguna manera, esto para contextualizar la visión del autor, surgen decenas de testimonios que confirman que Francisco salvó al menos a 25 personas que eran perseguidas por la última dictadura cívico-militar. Esto hay testimonios en primera persona incluso. Tenemos algunos casos donde se menciona que, por ejemplo, una persona que le va a pedir ayuda, un militante que era perseguido, Bergoglio se da cuenta de que tenía un gran parecido físico con él, que era muy similar estéticamente. Sí. Entonces él le dice, bueno, yo te voy a dar mi DNI, le dio ropa de cura para que se vista como él, y de esa forma pudo cruzar la frontera con Paraguay. Increíble. O sea, una cosa muy jugada, sumado a que, bueno, era una persona que ya tenía un rol dentro de la iglesia, y también otro caso que se ha contado incluso en video por el propio involucrado, que es Gonzalo Mocca, un uruguayo que pertenecía a los grupos de Acción Unificadora, que era un grupo de izquierda, en este caso no armado, uruguayo, que encuentran un papel en el bolsillo de un jefe montonero en Uruguay cuando lo secuestran, que tenía una referencia a este grupo. Entonces la policía uruguaya empieza a perseguir y empieza a hacer redadas en las casas de los militantes del GAU, por lo que Moca huye a la Argentina, o sea, va de Guatemala a Guatepeor, y se encuentra con un compañero que, bueno, de alguna manera le da lugar en su casa, pero al mismo tiempo pasan unos días y le allanan la casa donde ellos estaban quedando mientras ellos no estaban. Ocurre esto, obviamente estando en otro país, recurren a un familiar lejano, pero al mismo tiempo Moca se contacta con su hermano, que era un sacerdote jesuita y que conocía a Bergoglio. Uh-huh. Su hermano se entrevista con Bergoglio, y que había sido profesor suyo y demás, y le dijo que lo lleve de noche en un punto de encuentro, que acuerdan, que creo que era la universidad, para ver qué se podía hacer. A la noche llegan, se encuentran, le pide que Bergoglio que se suba al auto, lo esconden en el asiento de atrás y le dice que lo van a trasladar a un lugar seguro, aunque no le podía decir bien, por su propia seguridad, a dónde lo estaban llevando. Ajá. Este lugar era un lugar en San Miguel, donde lo hace pasar como que fue a hacer un retiro espiritual de sacerdote, mientras buscaba cómo organizar la salida del país de Moca. A la noche, bueno, le alcanza novelas para que se entretenga, una radio portátil incluso, y luego de unos días lo llama a su escritorio y le dice, bueno, te conseguí dos pasajes para ir a Iguazú y de ahí pasar en balsa a Brasil. Los acompaña, incluso hasta la última ventanilla del aeropuerto, y les dio consejos muy específicos sobre cómo pasar sin ser descubiertos. Lo cual, bueno, ellos obviamente logran pasar porque le dice vayan en un horario nocturno al cruce con Brasil, que el último horario no tiene controles. En ese momento se conoció ese horario como el lugar donde los contrabandistas pasaban mercadería y demás, y pueden pasar a Brasil en una barca donde Moca consigue el estatus de refugiado de la ONU. Ajá. Y uno se pregunta, ¿cómo sabía toda esta información Francisco en ese momento? Que era, incluso el autor lo dice, conociendo de adentro a las organizaciones armadas, decía, bueno, era información que muy, muy estratégica y muy específica de cómo poder escapar del país. Y se ve que es algo que ya había hecho previamente con otras personas, incluso hay varios testimonios que lo indican, y al mismo tiempo también se dice que todos estos consejos fueron transmitidos por su amiga Alicia Oliveira, que era una ex militante de la JUP y que fue jueza durante el gobierno peronista previo a la dictadura, donde bueno, le transmite de alguna manera todos estos consejos que después él utiliza para poder exiliar a un montón de personas que se van del país. Esta faceta tal vez poco conocida de Bergoglio, sí, también construye de alguna manera su forma en la cual su compromiso político, su visión humana frente a las personas que en este caso estaban siendo perseguidas. Mm. Y bueno, finaliza la dictadura, vuelve a la democracia. Él, durante un proceso extenso, hasta el 92, tiene un perfil bastante bajo, es sacerdote en San Miguel y en Córdoba, tiene incluso, en un momento lo mandan a Córdoba, a un lugar medio perdido, que él lo considera como que lo reconoce como un castigo propio, digamos, un momento de mucha introspección, de mucho trabajo interno, y luego en el 92 es nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, y en el 98 arzobispo, que ahí ya conocemos por ahí un poco más de esa etapa. Sí. En ese momento va a empezar a construir un poco su perfil de cara a lo que después sería Francisco, que tiene que ver con la austeridad, con la cercanía con los pobres, con el trabajo también, con los curas villeros. Él estaba con bastante presencia puntualmente en lo que era la Villa 21-24, a la cual asistía regularmente. Era un arzobispo que renunció a su chofer, que se trasladaba en transporte público, y al mismo tiempo, bueno, con una visión bastante, en ese sentido, austera. Él toma el nombre, te freno, él toma el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, que había hecho votos, sí, de pobreza, si no recuerdo mal. Exactamente. Justamente en ese aspecto hay una línea que después se sigue incluso cuando él es papa, donde se ve que deja mucho de los... Bueno, uno veía una imagen muy interesante que mostraba a Benedicto XVI con todos los, digamos, las ropas que utilizan, el sillón en el que se sentaban, y él incluso cambió el sillón a uno muchísimo más austero, la ropa era completamente blanca, sí. Era muy distinto a lo que habían sido los papas anteriores, Y en ese sentido, relacionado justamente con San Francisco de Asís y con esa visión de alguna manera de tener una vida austera y relacionada con la cercanía hacia la pobreza, de alguna manera, el despojarse de lo material. Y con las enseñanzas de Jesucristo, si vamos en última instancia, ¿no? Que él también decía que solo poseía las ropas que usaba. Exactamente. En ese sentido podemos ver una coherencia desde el momento en el que llega a ser arzobispo, incluso antes, hasta el momento en el cual llega la máxima autoridad eclesiástica que conocemos, ¿no? Durante esta etapa como arzobispo, él va a tener diferencias tanto con el gobierno de la ciudad como con el gobierno nacional. Recordamos que hubo varios momentos de tensión que tuvo con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner luego. Principalmente, bueno, surge por ahí su pico más alto cuando se da el tema de la discusión del matrimonio igualitario, temas que la Iglesia siempre había tenido posiciones estrictamente políticas. Sí. Aunque bueno, en ese sentido, hay un pasaje del libro de Cristina Fernández Kirchner donde habla de Bergoglio, ya obviamente como Papa, estamos hablando del libro que publica en 2019, sinceramente, donde ella dice, y cito: "Estoy convencida que Bergoglio tiene una especie de antena con la cual sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde no. En cuestiones como el matrimonio igualitario y el aborto tiene una posición tomada. Pero durante el conflicto por la 125 seguramente se activó esa especie de chip peronista que le dijo no, se trata de la sociedad rural". Eso lo habla porque en la 125 como que tuvo una posición más equidistante del campo, claro, que históricamente había tenido la Iglesia obviamente una posición conservadora, compartida con el campo, y en ese caso tomó una posición más intermedia, claro, en la cual, bueno, de alguna manera esta es la interpretación que tiene Cristina del hecho. Al mismo tiempo también en ese mismo libro habla de la pelea que tuvo Bergoglio con Néstor, que bueno, ella medio como que la caracteriza como una cosa que fue muy de hombres, porque en realidad la discusión era dónde se juntaban, si era en la catedral o era en la Casa Rosada, y ninguno de los dos quería ceder. Y dice que, bueno, ninguno de los dos quiso cruzar la Plaza de Mayo y luego ya fue tarde, ¿no? Obviamente, claro, por la conocida muerte de Néstor. Sí. Y por el otro lado, con el enfrentamiento que tuvo con Mauricio Macri como jefe porteño, jefe de gobierno porteño, fue más con situaciones puntuales que se dieron en las villas de la ciudad. Él tenía una gran relación con los curas villeros. Incluso en el 99, él ayuda administrativamente, hace todas las gestiones y demás para que se traslade el cuerpo del padre Mujica desde la Recoleta, del cementerio de la Recoleta, hacia la Villa 31, el barrio Padre Mujica, posteriormente denominado, sí, para que justamente no haya una protección contra el desarrollo inmobiliario que se quería imponer ahí, obviamente vía demoliciones, vía reestructuración del barrio, y sacando a la gente de ahí. En ese mismo sentido, hay una anécdota que yo estuve buscando bien para hilar fino, pero sí, que había escuchado de un cura villero en su momento, donde habla de que él impidió la demolición de un centro comunitario que había en una villa, que quería el gobierno de la ciudad en ese momento de Macri y demoler, al hacer una jugada, una especie de bilardeada, por decirlo de alguna forma, y designar el edificio que estaba al lado del centro comunitario como capilla. Ajá. Entonces eso impedía, al ser estar al lado de un edificio sagrado, poder demolerlo de alguna manera y quitar ese lugar del barrio. Tenía esas jugadas inteligentes y de apoyo hasta pícaro en este caso, porque fue bastante, bastante sagaz, y eso se va a ver a lo largo de toda su carrera, como lo hemos mencionado previamente. Luego, ya estamos hablando de su papado, esta etapa más conocida. En marzo de 2013, en el cónclave, en la quinta ronda de votación, es elegido como papa. De esta etapa no hay mucho más para agregar. Hay una etapa muy conocida en este momento. Él hablaba de la política con mayúscula, como le decía él, que era una de las formas más altas de caridad. Entendía la política como la mayor herramienta que existía para servir al otro. De alguna manera hablaba de la capacidad transformadora que tenía la política, pero también de la política al servicio del otro, de alguna manera, con una visión cristiana, una visión relacionada con esa perspectiva. Y esto lo voy a resumir por ahí con una cita de una nota muy interesante que escribió Pablo Lenud en El Destape, hablando un poco de cómo hacía esa praxis política, que dice, y cito: "Edificó un poder en base a símbolos, a gestos y a mensajes que iban a contramano de su tiempo, contra el mercado divinizado, la política del descarte, la globalización, la guerra y la destrucción del medio ambiente. Un poder que no se mantuvo en estado gaseoso, sino que adoptó una forma concreta, con cada puesto de la jerarquía católica que Francisco decidió ocupar en el Vaticano y en cada rincón del planeta donde la Iglesia tiene representación". O sea, no solo habla de un posicionamiento, sino también de la construcción de poder hacia adentro de la institución y hacia todos los lugares a los cuales tuvo influencia. Y bueno, la verdad que viendo hoy en día de cara al cónclave que se va a dar en las próximas semanas para elegir al próximo papa, esto es bastante tangible. Estamos hablando que de los 135 electores que van a elegir al próximo papa, 108 fueron nombrados por Francisco, o Sí. sea, más de dos tercios. Sí. Y dándole más representación a la periferia en detrimento de Europa. Exactamente. Antes de que él, o sea, cuando él llegó, si no me mal recuerdo, era un 70% de los cardenales eran europeos. Hoy Ajá. representan entre un 35 y un 40%. Bien. Se redujo ampliamente esa representación y parece que, bueno, con la nueva conformación, la elección del próximo papa va a estar entre algún moderado o algún progresista. En principio, parece que, o sea, la representación de los conservadores está más bien reducida. Incluso los conservadores que hay dentro del cónclave, la mayoría son conservadores, soft, podemos decir. Ajá. Los conservadores duros, incluso algunos en línea con el Opus Dei, son 4 sobre 135, Claro. lo cual habla de una subrepresentación bastante marcada y obviamente como una intención de Francisco, que además, recordemos que en su momento, el Opus Dei, la organización más conservadora de la Iglesia, no reportaba a la Iglesia Católica sobre sus acciones, porque funcionaba de forma paralela. Y cuando él llegó al papado, empezó a obligar a que eso se reporte como parte de la institución, porque no podían estar manejándose de alguna manera en las sombras, lo cual obviamente generó muchísima tensión con ese sector, que recordemos que, bueno, tiene muchísimo poder en el mundo y que además siempre representó el ala más de derecha, de alguna manera, de la Iglesia, y que en su momento tuvo una gran convivencia con Benedicto XVI, el papa anterior, que sabemos que era ampliamente más conservador y hasta facho, podemos decir, Sí. de lo que fue Francisco, por supuesto. ¿Qué es concretamente el Opus Dei, Alejo? Porque se lo escucha nombrar mucho y uno, no sé, a veces lo piensa como una línea interna del catolicismo. ¿Es eso? ¿Qué entidad tiene? Sí, el Opus Dei es un sector dentro de la Iglesia Católica, puntualmente. Podemos decir que es una organización que funciona a la par de la Iglesia Católica, en la cual, de alguna manera, realiza actividades por fuera de las instituciones establecidas, de los órganos efectivos y reales de la Iglesia, que es lo que todos vemos, las catedrales, las capillas y demás, Ajá. funciona de forma paralela. En este caso, no está delimitada necesariamente por un territorio específico, se maneja a lo largo y a lo ancho del mundo, tiene su propia organización interna, tiene sus propias autoridades, tiene su propia influencia, aparte de la Iglesia Católica, Ajá. en instituciones y demás. Es, al fin y al cabo, es una institución eclesiástica que es, dentro de la Iglesia Católica funciona como un órgano paraeclesiástico, por Ahí decirlo de va, alguna forma, claro. con posicionamientos conservadores, posicionamientos tradicionalistas, relacionados incluso con posiciones previas a lo que hablábamos hoy, que fue el Concilio Vaticano II, o sea, incluso reivindicando la iglesia previo a los 60, o sea, estamos hablando de una iglesia ultraconservadora. Clarísimo, sí. En ese sentido, bueno, tienen influencia en la política, tienen influencia en distintos sectores de la sociedad y, bueno, de alguna manera funciona como un sector de poder a la par de la iglesia, no juegan con la iglesia, sino que hacen un poco la propia de alguna Claro, manera. claro. Pero bueno, después de este papado quedaron un poco más debilitados, si bien siguen teniendo un gran nivel de poder. Y bueno, hace poco también han tenido problemas con muchos testimonios de mujeres que salieron a hablar de lo que era estar en el Opus Dei, que obviamente hay gente que se va a hacer como una especie de internado en el cual se viven ahí, comen ahí, desarrollan toda su vida ahí, donde incluso se autoflagelan como forma de castigo. Hay un montón de prácticas, y un dato importante es que el único juicio que existe en el mundo contra el Opus Dei es en la Argentina. Es el caso de varias mujeres que hicieron una denuncia por los tratos que recibían en esos contextos y que se está tramitando dentro del Foro Nacional. Ajá. Y mira, volviendo al cierre por ahí de esta nota, vemos que, bueno, de alguna manera Francisco fue esculpiendo la superestructura de la Iglesia a su ideario, a su forma de construir, tanto desde la representación de los distintos sectores del tercer mundo en este cónclave, como también en las autoridades del Vaticano, y también con respecto a posiciones más bien abiertas, aperturistas de la Iglesia. Y aquí, bueno, podemos ver que no solo fue un gran líder amado por el pueblo católico, sino también que en este caso se ve que es, y como se ve a lo largo de toda su historia, un enorme animal político que logró también tener la habilidad para poder construir poder dentro de la Iglesia y poder, de alguna manera, transformarla para adentro, pero también hacia afuera. Y hoy muchas personas se han acercado por él, y al mismo tiempo muchas personas que igual no son creyentes lo han valorado como líder de un sector humanista, podemos decir, que pone al ser humano en el centro de la política mundial, en un contexto de mucha crueldad, en un contexto de mucho odio en general. Fue un líder que justamente vino a representar lo contrario, y en ese sentido, por eso hoy lo estamos recordando como lo vamos a recordar por los siglos de los siglos, en este caso también, y en esta columna, como un gran pensador de la política latinoamericana y de la política mundial. Excelente, Alejo, la verdad que te luciste, la rompiste toda con un montón de información sobre Bergoglio, sobre el Papa Francisco, que uno no tenía y que incluso a veces por no interiorizarse en algunos temas pensaba que era contrario. Digo, ¿no? Esto, por ejemplo, de su actuación durante la dictadura, la verdad que en gran aporte el que has hecho como en tus anteriores columnas. Te mando un abrazo gigante y volvemos a hablar el miércoles que viene. Un abrazo, Juani, y nos estamos viendo la próxima semana. Un gusto como siempre. Así será. Conversamos con Alejo Leguizamón en Fuera de Libreto, su columna de análisis político, en este caso, ¿no?, analizando la vida política del Papa Francisco.